importante que se chequen, que se cuiden. Estas contingencias ambientales sí afectan, la verdad, sí, sí pegan. Y pues aunado a todo el estrés que trae uno, pues ahí se junta y empiezan a pasar cosas muy extrañas. Pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos transmitiendo en resistenciaradio.com, que hoy está de manteles largos, señores. Ustedes saben que les estuve avisando con anticipación, les estuve recordando en todas las emisiones pasadas que el día de hoy, 19, y el día de mañana, 20 de marzo, estaría el Bazar Cultural Atómico ya presente aquí en las instalaciones de Resistencia Radio. Y pues se cumplió, señores, ya está el Bazar Cultural Atómico. Así que se escuchan un poquito más de ruido de lo habitual, es debido a que está aquí la fiesta a todo lo que da. Así que por favor, no dejen de lado esta oportunidad de venir a conocer todos los productos que se les está ofreciendo. Ya ven cómo si estoy agripado. Todos los productos que se están ofreciendo acá en el Bazar Cultural del Colectivo Cultural Atómico y todos los amigos acá en Avenida del Imán número 16, muy cerquita del Metro Universidad. Así que por favor, no lo dejen de lado. Todavía tienen el resto de la tarde, más o menos aquí van a estar esa hasta las 6 de la tarde el día de hoy. O sea que todavía tienen 2 horitas para poder venir para acá, checar todos los productos, que se den una buena empapada de todo lo que se les está ofreciendo de este lado. Tenemos en varios de los niveles de aquí de las instalaciones de Resistencia Radio, tenemos el bazar. Así que por favor, vénganse a dar una vuelta. Es muy importante que nos acompañen, es muy importante que sepan todo lo que se les está ofreciendo. Así que pues vámonos con buena música para empezar esta emisión de sábado por la tarde. Vámonos con una rolita y regresamos un ratito más para poder empezar a platicar de películas raras, el tema de hoy acerca de las películas un poquito creepy, un poquito raras. Y pues nada, vámonos con un poquito de música, mi buen Esaú. Pues gracias a Esaú que está en los controles y ahorita regresamos. Pues así es, ya estamos de vuelta después de escuchar esta buena rola de División Minúscula. La verdad, con bastante punch para que empiecen este sabadito a agarrar la fiesta. Muchos ya la traen desde el jueves, acordémonos que hace poquito fue quincena y pues ya, pues ya hay fiesta desde esos días. Y pues como les comentaba, estamos aquí celebrando el primer Bazar Cultural con el Colectivo Cultural Atómico aquí en Resistencia Radio. Así que dense una vuelta, cáigale, les voy a estar recordando, les voy a estar insistiendo porque la verdad está bastante bueno. Y pues nada, vámonos a lo que nos atañe en lo que toca a cine. Hoy vamos a estar platicando acerca de películas raras, películas que no están como dentro de lo habitual que la gente está acostumbrado a ver, películas que no son tan fáciles de digerir o incluso un poquito abstractas en cierta forma. Así que para que ustedes nos vayan haciendo sus comentarios en las redes, si ya la vieron, si no la han visto, si tienen alguna otra que a lo mejor no mencioné pero que también está dentro de esto, pues hoy vamos a hablar de todas estas películas y voy a empezar a reseñarles acerca de una película que tuve la oportunidad de ver el día de ayer. Es una película llamada Creep. Es una película de muy bajo presupuesto. Una película que lo comentaba con mi amigo Edu, que fue con quien la vi. Una película que no invirtieron absolutamente nada. Es una película muy bien realizada, con un guión muy inteligente, muy bien desarrollada. De hecho, todo está grabado con cámara en mano. Es una especie de documental. ¿Por qué es una especie de documental? Porque aquí nos narra la historia de un señor que está tratando de hacer una especie de recordatorio, ya que en teoría él está enfermo de cáncer y está a punto de morir. Así que empieza esta historia a desenvolverse, donde un cineasta le está haciendo su documental, ahí un poco extraño, pero empiezan a pasar cosas muy chistosas, porque el señor se comporta de maneras muy muy raras. Así que bueno, es una película bastante difícil de digerir, porque de repente nos saca mucho de onda la actitud de este personaje, cómo es que se desenvuelve, cómo supuestamente está haciendo este documental para dejarlo como evidencia para un hijo que está esperando la que dice ser su esposa. Poco a poco dentro de la trama te vas enterando de cosas que no están tan padres, que no están tan buenas, y bueno, la verdad bastante buena. La película se llama Creep, así como suena, C-R-E-E-P, Creep, así como tal, como raro en inglés, como freaky, como fuera de lo normal. Así que bueno, y pues nuevamente, señores, les volvemos a hacer la mención, ahorita como estamos directamente escuchándonos en la bocina de el Bazar Cultural, les recuerdo, el Bazar Cultural Atómico está aquí en Resistencia Radio el día de hoy, así que por favor vénganse a dar una vuelta. A la gente que nos está escuchando en la parte de allá afuera, por favor, aquí se hacen cosas muy padres, estamos ofreciéndoles cosas muy muy buenas, así que por favor cáiganle. Está el bazar Cultural Atómico aquí en Resistencia Radio, aquí en Avenida de Limán número 16. A la gente que está allá enfrente en el tianguis, por favor, vénganse a dar una vuelta, no pierden nada, van a encontrar cosas muy muy padres. Tenemos artesanías, tenemos cosas orgánicas, tenemos cosas muy originales, la verdad, apoyando muchas cosas muy buenas, así que por favor vengan y dense una vuelta. Así que bueno, pues regresando a lo propio de las películas, vamos a platicar ahora acerca de una película bastante interesante, una película que ya hace varios añitos que salió. Es una película llamada El Cubo, no sé si algunos de ustedes la recuerden. Esta película va más o menos una historia un poco difícil de entender al principio, porque nos narra cómo unos personajes van despertando en algunas habitaciones distintas, y todas estas habitaciones están interconectadas por puertas en todas las paredes, incluyendo piso y techo. Entonces, estas habitaciones, cada una es distinta y va teniendo diferentes tipos de trampas. Así que no saben a qué se están exponiendo, no saben ni siquiera cómo llegaron ahí, no saben quién los llevó ahí, no saben qué es lo que van a hacer. Y la verdad, se torna bastante interesante cada momento que va avanzando, cada momento que se van encontrando estos personajes, porque a lo largo de la historia se van encontrando varios de ellos. Te vas dando cuenta que la verdad es una cosa muy perversa, muy macabra, una historia muy muy padre, la verdad. El Cubo y sus continuaciones, lo que fue El Cubo 2 Hipercubo y Cubo 0, que fue la culminación de esta saga, la verdad, unas historias bastante densas. Así que ahorita que regresemos vamos a irnos con música, ahorita que regresemos vamos a platicar acerca de las tres en forma ya como tal. Ya les daré el nombre del director y algunos detalles para que puedan tenerlas en cuenta y las tengan dentro de su arsenal de películas, y la verdad, bastante interesantes. Así que ahorita vámonos a música y regresamos en un ratito más. Recuerden, tenemos el Bazar Cultural Atómico aquí en Resistencia Radio, por favor vengan y dense una vuelta, vámonos con música y ahorita regresamos. Ok, ok, pues ya estamos de vuelta, acá en Butaca 7. Y como les platicaba y les estoy insiste, por favor, vénganse a dar una vuelta al Bazar Cultural, que es con todos los amigos del Colectivo Cultural Atómico. Y precisamente tenemos aquí en cabina ahorita al buen Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Aquí estamos ofreciendo un cafecito para... A lo mejor dirán por el calor, ¿no? Pero un buen cafecito a veces calientito nos quita el calor. Más aparte, el cafecito que estamos ofreciendo tiene muchos nutrientes y les va a quitar muchas toxinas de su cuerpo. Ok, y muy bien. Tú vinieras a ofrecernos café aquí al colectivo y... Platícanos más o menos cuál es la temática del café, porque sé que los cafés tienen temáticas de repente, tienen algunas cosas que los hacen diferente a los demás, vamos. El de ustedes, ¿por qué es diferente a los demás y qué nos ofrece? Para empezar, nuestro café tiene lo que es el hongo ganoderma. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el hongo ganoderma? Bueno, desde un principio lo que es el hongo ganoderma viene desde Malasia. Anteriormente los emperadores de lo que es de Malasia, Japón y China tomaban ese hongo y eran los únicos que lo tomaban. Pobre aquel que no fuera de la realeza, lo mataban porque era nada más para las grandes jerarquías. Pero ahora lo tenemos a nuestro alcance. El doctor Lee, que fue el investigador de este hongo ganoderma, nos los trae ahora aquí en México. Este hongo tiene muchas propiedades. Si gustan buscarlo incluso en internet, búsquenlo como hongo ganoderma. Incluso encontrarán esas propiedades a que nos ayuda a nuestro organismo, que es desintoxicar, y aparte ayuda a detener un poco la enfermedad. Si tenemos alguna enfermedad crónica, no quiere decir que cure, pero sí que detiene un poquito de esa enfermedad crónica. Ok, correcto. Entonces, estaríamos hablando que aparte de que pues, te vas a tomar un buen café, vas a sentirte mejor con ese café, va a ayudarte a tu organismo, ¿no? Exactamente. Nos ayuda bastante en el organismo. Acuérdense que el café... su principal es que tiene antioxidantes, pero más aparte lo que es el ganoderma, es un completo plus que nos ayuda a quitar todas esas toxinas de lo que respiramos, comemos, que a veces, bueno, desgraciadamente nuestra alimentación no es buena, pero si metemos este nutriente de ganoderma, ya empieza a darnos algo de nutrientes de nuestro cuerpo que necesita demasiado. Acuérdense que todo lo que comemos, lo que tenemos a nuestro alcance lleva bastantes químicos. Y este hongo es totalmente orgánico junto con el café que está ido desde Brasil, que yo he leído que es el mejor de todo el mundo. Pero bueno, también tenemos en México un buen café, pero desgraciadamente tiene muchos químicos y pesticidas. Y este café que viene de Brasil más el hongo es cultivado cuidadosamente, sus estándares son bastante buenos y cuidadosamente muy bien cultivado para que no nos alcance ningún organismo, ninguna contaminación ni algo químico. Nos ayuda bastante esto. Ok, Jorge, pues muy bien, amigos. ¿Qué productos son los que tienen? ¿Cuáles son los que ahorita están ofreciendo, Jorge, dentro de aquí del bazar? Muy bien, tenemos lo que es el café 2 en 1. ¿Qué consiste el café 2 en 1? Que tiene el ganoderma y el café normal. Es un café fuerte para los que les gusta el café de sabor fuerte. Ese es el mejor café porque... aparte de que le da el ganoderma y el sabor es único, no nos deja el sabor de como a veces como de tabaco en la boca, sino queda el sabor muy rico del café, que es nosotros que somos muy cafeteros, nos deja un sabor muy sabroso en la boca y nos ayuda a dar sobre todo mucha energía para que rindamos en el día y en la noche no nos quita el sueño, durmamos como bebés, como pelón de hospicio, como dicen aquí en México, ¿no? Correcto, correcto. ¿Cuál otro nos están ofreciendo, Jorge? Tenemos también lo que es el 3 en 1, que ese es un café con crema, pero es una crema que es vegetal. Si tenemos problemas con lo que es la lactosa en el estómago, esto no nos va a dar ningún problema. Al contrario, nos va a caer muy bien el estómago y vamos a tener una buena digestión. Y nos va a ayudar, aparte, nuevamente repito, con el ganoderma, ¿qué más podemos pedir? Perfecto. ¿Y tienen uno más por lo que veo? Sí, tenemos lo que es el Vita Café. Igual, también es un café con crema, pero tiene, aparte del ganoderma, tiene el plus de la raíz de del ginseng, que es una raíz que tiene muchas propiedades. Nos energetiza, nos quita toxinas, aparte nos da oxigenación en el cerebro para tener una buena pues insisto, si tenemos que tomar decisiones, eso nos va a ayudar a tener una buena decisión y más rápida. Ah, ok, ya, como que a coordinar ideas más rápido, ¿no? Como que no nos sabemos como yo cuando me trabo aquí en resistencia cada rato. Pero bueno, pues ahí está, amigos, ahí está la sugerencia para que puedan venir y checar todos los productos. Ahí les damos una pequeña probadita de lo que nos está ofreciendo Jorge con el café de XN. La verdad, muy buena opción para que puedan venir a tomar un café que aparte les va a ayudar a la salud, que van a poderse sentir mejor, que van a poder dormir mejor porque no es un café que les quite el sueño. Así que la verdad, aquí está una de las opciones para que vengan a darse una vuelta aquí en el Bazar Cultural de los amigos del el colectivo Cultural Atómico. Así que por favor, a toda la gente le invitamos a que se venga a dar una vuelta, que nos conozca, que conozca lo que se está ofreciendo. Y pues por qué no, igual y hasta por aquí podemos echarnos una platicada ahorita en lo que toca Butaca 7, si es que todavía nos alcanzan. Láncese por favor, es muy importante que vengan a apoyar estos colectivos, porque pues aquí ellos mismos se sustentan, ellos mismos echan mano de sus recursos para poder sacar adelante sus productos. Así que por favor, no dejen de lado esta opción. Y Jorge, muchas gracias por compartirnos esta información, que la gente sepa qué es lo que se le estamos ofreciendo. Y ¿tienes algo más que platicarnos? Nada más sería que vinieran aquí a visitarnos, porque es muy importante que nos apoyen para tener buenos productos aquí en México. Tenemos muchos productos buenísimos, pero si no tenemos el apoyo del público, de la gente, pues cómo poder ofrecerlos y darles una mejor vida. Y sobre todo, les mando muchos saludos y les mando un namaste, que quiere decir que todos tengamos paz y que estemos todos juntos. Vale, perfecto, Jorge. Pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí en la cabina. Y ya lo saben, amigos, aquí está el Colectivo Cultural Atómico con el primer Bazar Cultural. Hay muchísimos más productos, así que ahorita que regresemos de una cancioncita, vamos a seguir platicando con algún otro de los expositores aquí en el Bazar Cultural. Así que dense una vuelta y ahorita regresamos. Vámonos con música, mi buen Esaú, y regresamos en un ratito más. Pero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Eche pitis alegre, siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. Ojalá que lleva café. vuelta, amigos, aquí en su programa Butaca 7. Y pues vamos a seguir andando un poquito ahorita con todos los expositores que están aquí en lo que toca a el Bazar Cultural, con los amigos del Cultural, Colectivo Cultural Atómico, perdón. Y tenemos a una más, la señorita Marta nos viene a platicar acerca de los productos que está ofreciendo, la verdad, una muy buena opción. Marta, gracias por estar aquí con nosotros. Platícanos un poquito de lo que están ofreciendo. Ok, yo estoy ofreciendo mermeladas con alto contenido de fruta, bajo contenido de azúcar. Es azúcar de caña, pero con mucho menor cantidad que las comerciales que encontramos. Sin colorantes, sin saborizantes artificiales, sin conservadores. Lo único que tiene como conservador es el ácido cítrico, que es natural. Por lo tanto, son productos más seguros para la familia, para personas que tengan algún tipo de alergias. Aparte, tienen un sabor muy diferente al que ustedes van a poder comparar con otras marcas que están en el mercado. Y el precio, digamos que puede que esté un poco más elevado, pero cuando la prueben van a entender por qué. Porque no es lo mismo degustar una mermelada comercial que es más agua y pectina y azúcar, que esta que tiene un 80% de fruta y solo 20% de azúcar. Eso es muy importante, amigos, la verdad, el que tengamos la opción de que sea productos 100% naturales, que no cuenten con conservadores, como nos platicaba Marta. Eso es muy muy importante. Aparte, pues están ofreciendo una opción más, la verdad. Las mermeladas naturales siempre son muy muy ricas. A mí me ha tocado probar las mermeladas naturales, que son otra cosa. Y pues se ve que como mermeladas, muchas mermeladas, y la verdad está bastante interesante. Aparte, lo interesante es que me dices que no llevan conservadores, ¿no? Sí, recordemos que ahorita muchos de los conservadores son cancerígenos, entonces, y que hay muchos trastornos ahorita de la salud vinculados no nada más a los alimentos, sino a los cosméticos, etcétera, etcétera. Entonces, mientras menos riesgos tengamos en los consumos que estamos, en los productos que estamos consumiendo, pues mejor vamos a tener nuestra salud. Y yo es algo que quiero ofrecer, producto. Aparte, la guayaba, casi no encuentras nunca mermelada de guayaba en el mercado, porque la verdad es mucho trabajo. La pulpa se queda con mucha semilla. Entonces esa toda la tienes que despulpar, no cualquiera se echa la chamba. También hago de manzana, que está deliciosa. Me han dicho que, por ejemplo, para strudel de manzana, etcétera, etcétera. Entonces ya las amas de casa ya no tienen que hacer ese el relleno. Me compran la mermelada, arman su pack y lo rellenan con esta. Ah, no, está excelente. Ya se están ahorrando como la mitad de la chamba, ¿no? La verdad, ya están ahorrando bastante con eso. Y la verdad, tienes razón, la mermelada de guayaba no es tan fácil de encontrar. Y ya, de plano, si no quieren aprovechar esta opción, es porque de plano... ¿Tamaños? ¿Qué tamaños manejan, Marta? Estoy manejando un tamaño estándar de 500 gramos. ¿Qué más puedo decir? Aparte me dices que es súper económica, ¿no? Bueno, son 60 pesos por producto. Yo creo que está en precio. Bastante. Y la calidad es inigualable. Todas las personas que la han degustado, bueno, le digo, pruébala y... no es marca, es como una marca que decía que no puedes comer solo una. También la mía es igual. Okay. Okay, entonces, ¿tiene algún nombre en específico? Ahorita nada más tengo el nombre de Mermeladas Caseras. Okay. Es lo único que la anuncio así. Yo las hago en mi casa, yo las hago con los más... con las precauciones de higiene más escrupulosas y pues con amor. Que eso es lo principal, que se hagan con mucho amor, porque cuando se hacen con amor las cosas salen mejores, salen más ricas. Eso sí es un hecho comprobado física y extraordinariamente, científicamente hasta en cierto punto. Pero bueno, Marta, ¿dónde más? Aparte, obviamente aquí vas a estar el día de hoy y de mañana. Si la gente quiere contactarte, obviamente tienen que venir aquí al bazar, probar tus mermeladas, que se lleven un buen sabor de boca, y ahí les puedes dar tu información, ¿no? De dónde te pueden contactar. Claro que sí, vengan aquí, pruébenlas, porque yo les puedo platicar lo que ustedes quieran, pero si no las prueban no van a saber de lo que estoy hablando. Entonces los invito, tengo degustación gratis, claro, una galleta, no un frasco, pero los invito a que la compartan, y si les gustó, los invito a que la compren. Ok, correcto, pues ahí está la mención, amigos de Butaca 7. Vénganse a dar la vuelta, la verdad está muy accesible, la verdad se me hace un precio muy muy accesible por casi medio litro de mermelada, la verdad. En la de mercado no hay precio en comparación con eso, y menos cuando es un producto 100% natural. Así que bueno, pues ahí está la mención. Muchas gracias, Marta, por venirnos a platicar acerca de este producto. Gracias por estar aquí en el Colectivo Cultural. No sé si quieras decirnos algo más. Pues gracias por invitarme, y qué bueno que se hacen este tipo de ferias, este tipo de eventos que hace mucha falta en la ciudad. Claro. Y bueno, pues ahí está el espacio. Muchas gracias, Marta, por estar nuevamente con nosotros. Y pues amigos, por favor, vénganse a dar una vuelta. Ya está a casi a una hora y cachito de de que termine aquí, pero el día de mañana también van a estar exponiendo todos estos productos que les estamos platicando, así que por favor no dejen de lado esta oportunidad, vengan a dar una vuelta y pues vámonos con más musiquita. Ahorita regresamos a seguir platicando con los expositores y pues a ver qué más se nos presenta por aquí. Muchas gracias, Marta. Vámonos con música, Saúl. Que tengan una excelente tarde, Martita. Gracias, igualmente. Para encontrarnos. Pues ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta aquí en su programa Butaca 7, señoras y señores, y seguimos platicando con parte del colectivo cultural Atómico, los amigos que nos están haciendo favor de venir a ofrecernos sus productos aquí en el primer basal cultural. ¿Por qué digo basal? Digo bazar, bazar cultural aquí en Resistencia Radio. Y pues tenemos a nuestro buen amigo Eduardo. Eduardo nos viene a platicar acerca de su línea de productos que se llama Petit Metre. Platícanos, Lalo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, pues para empezar les quiero hablar del nombre de mi marca, que viene de justo una palabra que se usa para burlarse de la gente que se preocupa demasiado por la moda, pero yo la estoy usando para una marca de moda, entonces es como una ironía. Bueno, yo soy diseñador de moda y me dedico en especial a hacer bisutería. Pues desde que me lo enseñaron en la carrera como que me relajó y todo y me gustó mucho, y aparte siento que un accesorio es como una manera de darle como un toque de tu estilo a la ropa que te venden, y más ahorita en las tiendas que te venden como todo tan, o sea, en masa, o sea, sí. Todo mundo trae lo mismo, entonces tener un accesorio que haga el cambio, pues yo siento que ayuda mucho. Por eso precisamente todos y cada uno de mis accesorios no los repito, o sea, hago uno y nunca lo repito. Y también con estilos muy diferentes para que todo mundo se pueda sentir como identificado con uno. Correcto. Ok, y nos comentabas hace ratito, ahorita fuera del aire, que tiene tu marca, viene empujando, ¿no? Apenas está entrando en el mercado. ¿Y qué, por qué tendríamos que comprarte un accesorio a ti y no comprarlo en la tienda? Pues, para empezar, o sea, es una cosa hecha como por diseñador, no en masa. El material y el trato cambia porque, pues, precisamente no es como fabricado. O sea, todo lo hago a mano y con calma y pues sí, o sea, es eso. Y es un plus muy importante el que tú lo hagas, ¿no? Y que tú mismo salgas y lo ofrezcas. O sea, realmente aquí lo que se busca en el colectivo es que ustedes mismos puedan llegar a una clientela que no está acostumbrada, o más bien, no puede llegar a acceder a un accesorio. Por ejemplo, esas pulseras que están de moda, que son como de anclitas y todo esto, ¿no? Que son unas pulseras, digo, yo hace muchos años las veía y eran súper sencillas y creo que era de lo más económico que había. Y ahora se pusieron de moda y son súper carísimas, ¿no? Entonces, la idea del colectivo es que sea más accesible para toda la gente. ¿Este es tu caso también, Eduardo? Sí, exactamente. Yo intento, o sea, dar a mi bisutería para yo ponerle un precio. Cuento un poco el material, o sea, si es un material que me salió más costoso, pues obviamente sube el precio y el tiempo y el trabajo que me costó hacerlo, pero no lo excedo, o sea, no es como, no sé, muchos diseñadores ahorita que también van saliendo, van empezando, hacen este tipo de cosas de, ya es de diseñador y entonces le suben el precio muchísimo, y pues tampoco es el punto, o sea, el punto también es que la gente lo pueda usar. Claro, y que sea accesible, ¿no? Y que pueda toda la gente, que esté al alcance de todos. Y parte de eso es el colectivo cultural. Eduardo, más o menos, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estás elaborando? ¿Pulseras, collares, toda la bisutería en general? Sí, elaboro en general collares de mujeres, pulsera, o sea, bueno, de todo. Pero lo que más hago para mujer son collares y para hombre son pulseras. También para hombre hago como collares tipo rosario, igual que para mujer pulseras, pero digamos que me especializo en las pulseras del hombre y los collares de la mujer. Ah, ok, correcto. ¿Y eso lo van a poder encontrar aquí en el colectivo? Sí, claro que sí. O sea, ahorita mismo ahí tengo lleno. Okay. Perfecto. Pues ahí está otra opción para que puedan venir a comprarse un accesorio. Aparte de los accesorios, también hay ropa, si no me equivoco, mi buena Saúl, aquí dentro del Bazar Cultural. Y pues la verdad es muy importante que vengan a darse una vuelta, que vengan a conocer. A la gente que nos está escuchando allá afuera, por favor, acérquense. Estamos aquí en Avenida del Imán número 16, muy cerquita del Metro Universidad. Así que, por favor, vénganse a dar una vuelta. Conozcan lo que se está ofreciendo la marca de Petit Metre. La verdad, bastante interesante. Ahorita que tuve la oportunidad de verlo ahí rapidito antes de meterme en la cabina, la verdad hay cosas muy, muy padres, tanto hombre como para hombre. Como para mujer, y pues que conozcan al buen Lalo, que conozcan lo que está haciendo. La verdad, hay que impulsar el talento mexicano, hay que impulsar a todos los jóvenes que vienen muy fuerte con lo que toca a diseño. Y la verdad, como le comentaba Lalo, no hay muchos diseñadores, no es algo muy común decir, conozca a un diseñador de modas. Y la verdad, está muy bien padre que dentro del colectivo se integren ustedes, mi buen Lalo. Y pues, no sé si quieres agregar algo más acerca de tu marca. No, pues nada más que los esperamos aquí y ya. Okay, correcto, pues ahí está la mención acerca de la marca Petit Maître para que vengan a comprar un accesorio. Y pues vamos a seguir platicando en un ratito más. Vamos a seguir mostrando, bueno, presentándoles a los expositores para que más o menos se vayan generando una idea de lo que les está ofreciendo el Colectivo Cultural Atómico aquí en su primer bazar. No, no, es bazar, ¿verdad? Ya no me regañes, Isabel. En su primer bazar. Así que por favor vengan a darse una vuelta. Estamos aquí en Avenida de Limán número 16. Y vámonos con más música. Y ahorita regresamos. Y no se despeguen, que ya vienen más cosas. Muchas gracias, Lalo. Ahí está buena rola. Y pues como les estamos platicando, pues ya está aquí el bazar cultural, para no trabarme. Con calma, con paciencia. Para que vengan y se den una vuelta, ya estuvieron escuchando a algunos expositores que tenemos aquí en este primer bazar. Y pues vamos a tener ahorita visitas de más de ellos. A lo mejor ahorita, mientras estamos transmitiendo, entra uno más. Estamos esperando que pudiera subir, porque como les mencionamos, están en diferentes áreas. Está distribuido este bazar aquí dentro de las instalaciones de Resistencia Radio. Así que vengan a dar una vuelta nuevamente, les insisto. Avenida de Limán número 16, muy cerca del Metro Universidad. Y pues mientras llega el otro invitado, vamos a seguir platicando acerca de estas películas raras. Les mencionaba en un principio esta película de El Cubo y sus continuidades, como fue Hipercubo, la segunda parte, y Cubo Cero. Bueno, ya ahondando en lo que toca a la temática de estas películas, como les mencionaba en la primera entrega, pues se torna bastante denso, porque no sabemos por qué estos personajes se encuentran pues recluidos en estas cabinas, especie de celdas, pero con muchas puertas, como les mencionaba, en todas las paredes, en techo, en suelo, y en todas hay una opción de salida. Empiezan a encontrarse estos personajes, empiezan a tratar de desarrollar un plan y tratar de entender más bien del por qué están ellos ahí en estos lugares. Y bueno, eso sería la primera entrega. Nos dejan con muchas dudas, nos dejan con muchas cuestiones. Y después llega la segunda parte, que es el hipercubo, el cubo 2 hipercubo, donde era una historia muy parecida. Nada más que aquí ya empezaron a manejar cosas muy, muy extrañas. Donde había viajes como interdimensionales, donde había viajes entre habitaciones que ya no eran físicas, sino más bien una onda bastante rara, bastante friki, que nos dejó todavía con más dudas que la primera, aunque al final, como no, obviamente no les voy a spoilear, al final de ella, pues hay cosas bastante interesantes que nos vienen a presentar estos cuates de en la película de Hipercubo 2. Nos explican un poquito, no les quiero spoilear nada, nos explican un poquito por qué está sucediendo, por qué están pasando esas cosas. La verdad, muy muy bueno. Y terminamos con lo que sería la precuela, que sería el cubo 3, cubo 0, donde nos presentan de dónde es que llega esta historia, por qué conocemos la primera parte, por qué están encerrados, quién los está encerrando, cuál es el motivo. Ya nos explican, nos sacan de todas estas dudas. Por eso es muy importante ver las 3, porque si tú nada más ves la 1, te vas a quedar con todas las dudas del mundo acerca del qué está pasando en el cubo. En la segunda medio te dan unas señales, pero en la tercera aclaran todas tus dudas y la verdad sí se torna más freaky de lo que pensábamos. La verdad se pone cada vez más raro, más difícil de entender, más difícil de digerir. Y pues bueno, ahí está esta opción de las películas del cubo. Les recuerdo los nombres. La primera es Cubo así solito, la segunda es Cubo 2 Hipercubo, así con H al principio, Hipercubo, y la tercera es Cubo 0. Tal vez no las encuentren así como un Cubo 1, 2, Cubo 1, 2 y 3, pero sí los van a encontrar como Cubo, Hipercubo y Cubo 0. Así que si quieren buscarlas, están online, están de hecho, si mal no recuerdo, dos de ellas están en YouTube y las demás las pueden encontrar online. Son unas películas ya muy viejas, así que bueno, no tan viejas, no son de hace 2 años, ya tendrían como sus 8 o 9 añitos. Así que bueno, pues ahí está la opción con respecto a esas películas para que pasen un fin de semana bastante entretenidos tratando de descifrar esta historia del cubo y de todo lo que pasa en él. Y bueno, vamos a platicar ahora acerca de una película que también está bastante densa. ¿Ustedes se acuerdan de esa película Saw? Todas las entregas, estuvo como 6 o 7 entregas de Saw. La verdad, bueno, pues hay una que viene a desbancarla por completo. Hay una película, la verdad, en la misma temática, pero que para mi gusto está mejor lograda, igual, con muy poquito presupuesto, con una historia muy bien cimentada, con personajes que la verdad sí te meten en la onda de verdad se va a atrever a hacer eso. Es la película Wall Art Trader. Se me trabó la lengua con el nombre. En español se llama ¿Tú te atreverías a? O ¿Tú te atreves realmente? Es una película muy densa. Les voy a dar el nombre completo en español. Se llama Would You Rather. Would You Rather es la película en inglés, porque la van a encontrar más fácil así, porque en México no tuvo tanta distribución. De hecho, es un poquito rara. La pueden encontrar como ¿Tú te atreverías o qué prefieres? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama qué prefieres? Bueno, les voy a platicar un poquito de la temática de la película. Imagínense que están en una situación tan difícil que no pueden cubrir lo económico, que casi no pasa aquí en México. Imagínense que de pronto una persona a la que ustedes aman infinitamente le detectan cáncer terminal y no tiene manera de conseguir quien le dé un trasplante de médula ósea, porque es lo que necesita, porque es leucemia propiamente. Y de pronto, el médico que les está asesorando, que les está orientando, les dice que hay una persona que puede ayudarles a solventarlo, que tiene todos los recursos para hacerlo, pero hay una condición. Y la condición es que tú entres a una especie de juego donde el ganador es ayudado en su totalidad, cubierto completamente de gastos, se va a dejar de preocupar por el patrimonio, jamás va a volver a tener que trabajar, siempre y cuando se integre el juego y lo gane. Bueno, pues de ahí va esta película, de ahí parte esta película, y nos encontramos con la protagonista, que se llama Iris. Esta chica está en esta situación, tiene a su hermano enfermo de leucemia en fase terminal, ya se cansó de buscar donadores, ya se agotó todos sus recursos, está a punto de vender su casa, y el médico que la asesora, el médico que la asiste, le lleva con una persona que dice ser doctor y que supuestamente le va a ayudar. Es ahí donde empieza lo denso de la historia, señores, porque aquí ella se integra a este juego y lo más irónico es que nos enseña el poder de nuestras decisiones, el poder de decir sí o no a ciertas cosas. La verdad, muy densa. Me atrevo a decir que yo no soy tan repulsivo con muchos temas porque soy amante de las películas de terror. Pero cuando yo vi esta película, cuando busquen el póster de Would You Rather, se van a dar cuenta que en el póster hay un ojo muy cerca de una navaja. Y no les voy a spoilear nada, quiero que la vean, pero sí les puedo decir que tiene mucho que ver esta imagen. Literalmente así es. Si no lo encuentran con el ojo cerca de la navaja, lo van a encontrar con una chica enfrente de un reloj. Está muy interesante, está muy densa. Cosas bastante... no gore, porque no nos presenta tanto sadismo. Más bien nos los deja un tanto a la imaginación. Y eso es lo que lo atrapa, lo que te atrapa realmente. Would You Rather es la película. O ¿qué prefieres?, como se llamó en español, en lo poquito que llegó a aquí. De hecho, si la encuentran en línea, la van a encontrar subtitulada, porque la distribución, como les mencionaba, no fue tan grande en México. Una muy buena propuesta. No fue tan conocida. Es del año 2012, hace 3 añitos que salió. Would You Rather, se los vamos a postear ahorita en la página de, en el fanpage de Facebook. Les recuerdo las redes sociales: @resistemx en Twitter, M mayúscula, recuérdelo, resiste completito así, resiste en minúsculas, M mayúscula y X. Ese es nuestro Twitter actualmente. Y la fanpage Resistencia Radio. Y tenemos el teléfono en cabina, que es el 70960691, para que nos platiquen qué les está pareciendo esta información que les estamos compartiendo acerca de las películas raras. Y aparte que nos digan si realmente van a venir o no acá al Bazar Cultural. Así que por favor, mándenos sus tweets, mándenos sus menciones en Facebook. Y pues vámonos con más música, mi buen Esaú, antes de que ya casi ya merito nos vamos. Así que por favor, no dejen de lado esta oportunidad de venir aquí con los amigos del Colectivo Cultural Atómico y su bazar aquí en Avenida del Imán número 16. Así que vamos con más música y ahorita regresamos. Meses para llegar hasta el final de un milenio más de cohabitar el mundo. Todo pasó fugaz frente de mí, un siglo atrás vivían a otro ritmo, vivían a otro ritmo. Para amarrar mis sueños a un nuevo Dios que me permita ser feliz, porque para seguir viviendo aquí se necesitan horizontes amplios para encontrar la puerta, para corregir la ruta. No queremos otra guerra, queremos más dinero, queremos amor. Dormí lo suficiente, es hora ya de despertar para iniciar la búsqueda de una razón para vivir. No queremos otra guerra, queremos tu luz para disfrutar la vida. No queremos... Pues bueno, amigos, ya estamos de vuelta otra vez aquí en Butaca 7. La verdad, bastante buena la canción de Azul Violeta. Ahí está para todos ustedes, que se pongan de ambiente este sabadito. Hace bastante calor, así que por favor, si no se confíen de que está haciendo calor, la ciudad está nublada. Y pues vamos a seguir platicando aquí acerca de la gente del Cultural Colectivo Atómico. Así que nos acompaña ahora el señor Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Platícanos, Juan, ¿cómo has visto este colectivo? ¿Qué nos estás ofreciendo? ¿Qué pueden venir a encontrar acá? Bueno, antes que nada, buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, nosotros lo que tenemos aquí para ofrecer son productos orgánicos para el cuidado de la piel y el cabello. Y bueno, nuestra propuesta aquí en el espacio del colectivo es a través de la belleza sustentable. Y lo que proponemos y promovemos es generar y difundir una cultura sustentable en el gremio de la belleza en México, y para lo cual pues somos uno de los impulsores que hay ahorita para darle cabida a todo este tipo de proyectos de respeto al medio ambiente y además la belleza, ¿no? Claro, okay. ¿Y más o menos qué productos están manejando allá abajo, Juan? ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Shampoos? Platícanos más o menos de eso. Sí, bueno, tenemos dos marcas específicas, las cuales se dedican precisamente al cuidado de la belleza y el cabello, piel y rostro. Y son dos marcas que además de eso se enfocan también en el respeto al medio ambiente y la reforestación. Entonces, a través de la compra de estos productos logramos tener una compra responsable, ya que el producto es de excelente calidad, es un producto orgánico hecho con las mejores materias primas, y además que está en un programa que se llama Presidios Low Food, que es un programa que apoya a pequeñas comunidades o a pequeñas huertos de donde se extrae toda la materia prima para crear este tipo de propuesta, ¿no? Ok, pues eso está excelente, la verdad está muy padre que estén proponiendo algo así. La verdad, yo no había conocido ninguna empresa de artículos de belleza que hiciera algo así. Regularmente tienen una muy mala fama, ¿no? Están como muy quemada esa situación, porque casi todos los productos que se dedican a eso están hechos con materiales sintéticos, ¿no? O materiales que ya no están dentro de, están llenos de conservadores y de cosas un poco extrañas. En este caso, pues es una muy buena propuesta. ¿Qué tan accesible está para el público, Juan? Pues mira, yo creo que son productos que están en un cierto estándar de calidad bastante alto. Sin embargo, si lo ves desde el enfoque de hacer esta parte de la compra responsable, o sea, los precios no son tan económicos, pero por ejemplo, el envase es 100% reciclable, lo puedes utilizar para guardar alimentos o meterlo al microondas sin que se te contamine los alimentos. Y además, por cada producto que se compra, regularmente se siembra un árbol en alguna parte del mundo. O sea, tienen un programa constante de reforestación para que por cada compra de producto en alguna parte del mundo pues se pueda reforestar. De hecho, ahorita están trabajando en la selva de Perú, en lo que es la selva del Amazonas. Ahí se está recolectando, bueno, se está reforestando una zona muy amplia, y así van alrededor del mundo desarrollando varios tipos de proyectos de reforestación. Ok, o sea que no nada más estarían apoyando al talento que está creando estos artículos, bueno, estos productos, sino que aparte estarían apoyando la ecología totalmente con la compra, y además pues poder volver a ocupar los envases. Eso está excelente, señor, la verdad. Si no aprovechan, si no vienen y de verdad se hacen adquisidores de uno de estos productos, la verdad es porque no quieren apoyar en nada a nadie. Así que ahí está una propuesta más. Juan nos está ofreciendo esto. ¿Qué otros productos están ahí? Más o menos, ¿en qué va la línea, Juan? Bueno, además de productos, también tenemos toda una gama de servicios con un menú de servicios de belleza orgánicos. Yo soy impulsor y creador de lo que es el corte orgánico, y bueno, así me promuevo. Parte de todos los servicios que ofrecemos en el salón pues son servicios con una propuesta sustentable, con una propuesta que no sea como tanta parafernalia o tanto estereotipo de lo que nos marca la moda, sino lo que realmente el cliente necesita, ¿no? Y todo a través de productos naturales. Y bueno, pues no sé si valga decirlo, en el salón también tenemos siempre lo que es la recolección de cabello. Nosotros nos hemos dedicado por varios años a recolectar el cabello que se corta en nuestros salones o en nuestro salón, y con ese cabello le damos una reutilización precisamente para tener un impacto social y medioambiental. pues ahí está, señores, la verdad, está increíble la labor que está haciendo Juan aquí en lo que toca al salón. Ah, porque aparte, el que debo de mencionarles es que no nada más van a encontrar a Juan aquí en el colectivo, sino que él está aquí de cajón, aquí está el salón donde lo puede atender, precisamente él está aquí siempre al pendiente de todos sus clientes, así que por favor vengan a dar una vuelta, aquí está el colectivo cultural atómico presentando el primer bazar. Aparte, pues van a poder encontrar, como les mencionaba Juan, productos orgánicos, productos naturales, no solamente para el consumo, sino también para la belleza, así que por favor no dejen de lado esta opción. Y pues, ¿algo más que quieras agregar acerca, Juan? Sí, pues solamente pues el eslogan de la empresa, que es Juan Corte Belleza Sustentable, y salvar al planeta está en tu cabeza. Ah, excelente, pues ahí está, señor, la mención. Así que pues muchas gracias, Juan, por acompañarnos, y vámonos con más música. Ahorita regresamos, que todavía queda mucho que platicar. Ok, pues ya estamos de vuelta otra vez aquí en Butaca 7. Y pues ustedes saben, y los que nos escuchan, que nos hacen favor de escucharnos aquí cada emisión, saben que soy un friki bastante empedernido. Y no por nada les estoy platicando de películas bien raras. Y pues, ¿qué creen? Aquí en el Colectivo Cultural Atómico está el Baúl del Friki. Y ustedes se preguntarán qué es el Baúl del Friki. Pues es nada más y nada menos que los amigos que nos ayudan a hacer más ameno este pasar, a los que somos bastante frikis, con cosas, con accesorios que no regularmente se encuentran en todos lados. Y para eso y platicarnos de todo lo que ellos hacen, está aquí el buen Jonathan. Jonathan, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación, hola a todos. Okay, Jonathan, ¿qué es el Baúl del Friki y qué nos está ofreciendo en este bazar cultural? Bueno, el Baúl del Friki es una mini empresa en la que nos dedicamos a hacer productos, como tú bien dijiste, de índole friki, llámese cómic, llámese videojuegos, películas, fandom, todo ese rollo. Y bueno, todo lo hacemos nosotros, es mano de obra 100% mexicana. Tratamos de dar pues es como respuesta a... Hay mucha gente que nos dice, es que veo estos productos muy caros en otras tiendas, no lo harías tú. Y pues en respuesta a eso, pues hacemos esos productos y que, igual como tú dices, no se encuentran en todos los lugares y tratamos de darlos a un buen precio, ¿no? Sí, de hecho las marcas estas que ya son así como muy conocidas, no quiero meter gol de marcas, pero bueno, de esas marcas que están como monopolizando la onda de las cosas frikis, por ejemplo, con respecto a la ropa, y lo menciono con respecto a la ropa, porque yo le traí puesta una playera que yo ya había visto posteada ahí en su fanpage en Facebook, que también es el Baúl del Friki, y es nada más y nada menos que la playera que trae el escudo o el logo de Batman en esta nueva entrega de Batman v Superman que va a estrenarse en unos días. ¿Estoy en lo correcto, mi querido Jonathan? Exactamente, pues ahorita para hacerle promoción, ya que hoy es la primera arte en el auditorio, pues pues vamos a ver, Arta tiene mucho auge lo que es Batman v Superman. Correcto, sí es correcto, la alfombra roja de esta película ahorita está en el auditorio. Desgraciadamente no pudimos irla a cubrir, no pudimos hacer el contacto, pero bueno, regresando a lo de ustedes, Jonathan, aparte de hacer playeras con respecto a la temática de superhéroes y de cosas de anime y todo esto, ¿qué otros productos están ofreciendo aquí en el bazar? Bueno, pues mira, ahorita tenemos pues cantidad de llaveros, collares, tenemos stickers también, manejamos también coleccionadores, eso nos los piden para la gente que colecciona figuras o cosas así, nosotros les diseñamos un mueble especial para que ellos tengan su colección pues bien acomodita, ¿no? La puedan presumir con todos sus amigos. También tenemos lámparas, de hecho ahorita con lo de igual como dices, de Batman v Superman, tenemos una batiseñal que se conecta a la computadora y prende, entonces la puedes proyectar en el... Sí, entonces, pues mira, también hacemos USBs personalizados, hacemos gran cantidad de cosas y como te comenté, también si algún cliente quiere algún pedido en especial, igual hacemos. Ah, otra cosa también son los dioramas, que bueno, mucha gente no sabe qué es un diorama. Un diorama es una representación, que es como una maqueta, representas alguna escena o algún escenario de alguna película o videojuego así, entonces también nosotros hacemos eso. Ah, ok, y bueno, lo más importante aquí es que, como dice mi buen Jonathan, a final de cuentas, ellos son los que lo elaboran y eso lo hace más accesible para toda la gente. Regularmente, como les mencionaba, los monopolios que manejan todas estas cosas, cuando se trata de marcas, pues no nos queda más que a los frikis aguantarnos y pagar lo que cuestan. Y a veces, pues no todos tenemos toda la lana, de hecho hasta un pop es carísimo, ¿no? Entonces, no hay como tratar de buscar las alternativas y para eso está el Baúl del Friki. ¿Qué tan accesible está para todos los amigos de aquí en el bazar el poder adquirir algún producto con ustedes, Jonathan? Pues mira, los rangos que manejamos de precio, que son uno de los productos que más manejamos, que son llaveros o collares, está de 15 a 30 pesos. La verdad es muy accesible para la gente. Y pues la verdad está muy padre. Esos productos son completamente personalizados. Es muy raro que los consigas y como tú dices, si los consigues, los vas a conseguir muchos. Correcto. Y pues eso es muy importante porque de eso se trata también el bazar cultural aquí con los amigos del Colectivo Cultural Atómico. Y pues de que puedan accesar a estos productos, que no les sea tan caro, que no tengan que desembolsar tanto. Y qué mejor opción que aquí en Avenida del Imán número 16 con este colectivo. La verdad está bastante bueno. ¿Algo que quieras agregar? ¿Quieres platicarnos dónde más los pueden localizar, Jonathan? Claro que sí, también bueno, nos puedes encontrar en nuestra página, que es nuestra página de ventas. Nos vas a encontrar como el Baúl del Friki. También tenemos, bueno, está la página del YouTube, también está como el Baúl del Friki. Estamos en el WhatsApp también, ahí nos puedes hacer nuestros pedidos. Bueno, te digo, en la página es más que nada, ahí está todos los álbumes y las fotos que tenemos de los productos que hemos hecho. Y también me gustaría llegar a algo aparte de pues todo este rollo que hacemos de productos. También nos estamos enfocando a hacer eventos. De hecho, en enero hicimos un evento de Star Wars, con eso de que fue la premier. Invitamos a varios actores de doblaje. Fue el Escuadrón 201, que es un club de fans de aquí de la Ciudad de México. Entonces se puso bastante bien. Y hasta, ahorita estamos haciendo otro para que es la próxima. Bueno, que es el día domingo 27 de marzo. Están invitados todos a partir de la una de la tarde. Es un evento retro. Tiene la temática retro, va a haber imitador de Michael Jackson, van a ir concurso de cubo Rubik, cosplay. Bueno, se va a poner muy padre, entonces van a estar invitados. La cita es en el Comic Rock Show, está saliendo de Metro Hidalgo, ahí donde se pone el tianguis de las figuras, ahí está. Entonces, para invitarlos a todos y que nos visiten en la página, ¿no? Para que hagan sus pedidos, ahorita. Y digo, ahorita tenemos bastantes productos y los precios están muy accesibles. Entonces, para que les den like y nos sigan. Ok, correcto. Pues ahí está la mención. Y de plano, si quieren acercarse y preguntar y saber más de ellos, pues como lo mencionaba Jonathan, en las redes sociales los encuentran como El Baúl del Friki, tanto en YouTube como en Facebook, como su correo, igual elbauldelfriki@gmail.com. Y algo muy interesante que mencionaste es que pueden hacer pedidos por medio de WhatsApp. Exactamente, Barta es una de las redes sociales que más se usa, entonces también nos puedes encontrar ahí en WhatsApp, nos mandas un mensaje, tu pedido y te digo, Barta tenemos pues nada más no tenemos local, está la tienda en línea, pero podemos hacer entregas si eres del DF en líneas del metro o en algún punto de conveniencia, y si eres de externo de la Ciudad de México, hacemos también envíos a toda la República, entonces pues no hay pretexto, ¿no? Tú puedes aquí el producto que quieres al mejor precio y ya sin obstáculos. Correcto, lo acaba de decir Jonathan, no hay pretextos, ya si de plano no quieren es porque se hacen los difíciles, así que pues ahí están los amigos del Baúl del Friki aquí en el Bazar Cultural del Colectivo Cultural Atómico. Ya no me trabé, Saúl, ya no me veas feo, ya ahora sí no me trabé. Y bueno, pues nada, Jonathan, muchas gracias por acompañarnos, gracias por venir a compartirnos un poquito de lo que ustedes hacen. Y pues ya saben, amigos, este sábado y domingo, ahorita ya prácticamente les queda muy poquito para llegar, pero mañana desde las 10 de la mañana pueden venir a ver todos los productos que estamos ofreciendo y pues que se enteren más. Jonathan, te agradezco de verdad nuevamente que hayas estado con nosotros y pues esperamos que les caiga mucha gente. Claro que sí, muchas gracias por la invitación y los esperamos el día de mañana, vamos a estar igual todo el día de 10 a 6 para que nos acompañen y adquieran alguno de nuestros productos. Ok, correcto, pues ahí está, amigos, dense una vuelta acá a Avenida del Imán número 16 para que puedan adquirir alguna de estas friqueces que nos encantan, así que pues acá los esperamos y vámonos con más música para regresar con el último bloque y seguir platicando con todos ustedes. Vámonos con música, Saúl. Melatonina ajustada. Bueno, pues ya estamos de vuelta, amigos, aquí en su programa Butaca 7. Y tenemos nuevamente a otro invitado del Bazar Cultural. Tenemos ahorita con nosotros a la chica Adriana Gómez. Ok, Adriana. Adriana, platícanos, ¿qué es lo que ustedes están ofreciendo en el bazar? Ah, pues mira, nosotros pues estamos presentando con un concepto, somos Nutrellal, y pues estamos enfocados a lo que es el bienestar integral. Ahorita pues venimos presentando lo que es nuestra artesanía, que son flores de papel hechas 100% a mano, y también lo que estamos fomentando, lo que son las energías renovables, que tiene que ver con el ahorro de energía, y que nos apoyamos con lo que son paneles solares, luminaria LED, calentadores solares, sí, todo enfocado pues a lo que es la vida autosustentable. Okay. Y ustedes nada más lo promueven, ahorita todavía no los están fabricando, o ya los fabrican como tal. De hecho somos distribuidores ahorita, okay, de estos equipos, y también manejamos clases de ahorro energético sin ningún costo y sin ningún compromiso para quienes quieran conocer acerca de estas alternativas. Nosotros sin compromiso y sin costo podemos darles una plática para que nos conozcan. ¿Y cuánto tiempo ya llevan haciendo esto, Adriana? Pues con el concepto de Nutrella ya llevamos un año, poquito más de un año, y con esto de los paneles solares y las energías renovables tenemos apenas a finales de diciembre. Ah, o sea que están recientitos con esto, pero es muy buena labor, la verdad, el que estemos platicando acerca de todo lo que es sustentable y vamos, el bazar está enfocado mucho a eso. De hecho, yo creo que fue uno de los principales temas de la convocatoria para que ustedes pudieran llegar, y eso está muy padre porque no en todos lados se promueve, y tal vez eso es lo que falta, ¿no? Espacios para que se puedan promover. Dinos, Adriana, ¿dónde más los podemos localizar aparte de aquí del bazar? Sí, claro que sí. Pues estamos nosotros ubicados en la zona de Lindavista, por el Politécnico de Zacatenco. Ahí tenemos las oficinas. Ahorita nos encuentran como la empresa Dimotec, Inteligencia Artificial, en cuanto a las energías renovables. Y en Facebook también nos pueden encontrar como Dimotec y Nutrellal. Dimotec, así como suena. Ajá. T-I-M... Es así, mira. Es D-M-O-T-E-C-H. Correcto. ¿Y tienen alguna página en Facebook? ¿Tienen algún otro medio de contacto? Sí, tenemos la página de internet, que es www.dimotec.com.mx, y en el Facebook de igual manera nos encuentran. Les digo, la dirección está en Lindavista, y nuestros teléfonos, pues también si gustan se los proporciono para quienes quieran tomar nota. Es el 6991-8767 y el 6993-5998. Correcto, Adriana. Mira, yo tengo entendido por ahí, mucha gente tiene ese temor acerca de no invertir en energía sustentable o en energía renovable propiamente, porque piensan que es muy caro. Es un mito muy errado, yo lo sé, porque la gente no está acostumbrada a invertir, porque realmente se vuelve una inversión, ¿no? Más que un gasto. Platícanos o trátanos de librar a la gente de esta idea, porque es bueno invertir en energías de este tipo. Claro que sí, pues justamente como bien lo dices, es una inversión, porque tú te conviertes en un cogenerador de tu propia energía, ¿no? Y es algo pues que tenemos a la mano, es algo que nos provee pues el planeta, el universo, y pues estamos enfocándonos a eso, ¿no? Esto es a largo plazo, y ahora sí que conforme va avanzando la tecnología, pues están generándose nuevas alternativas. Y pues sí, o sea, a lo mejor puede sonar como algo elevado, pero es una inversión que vas a realizar, ¿no? A diferencia de que a lo mejor estés pagando y realmente no es tu energía, sí, realmente, claro, ¿no? Y entonces, al final de cuentas no es tuyo, no es algo que tú puedas, de lo que tú puedas echar mano, ¿no? Sino que vas a depender siempre de un tercero. Y de esta manera, con lo que ustedes ofrecen, pues es de uno, ¿no? O sea, ya tú te vuelves, como dices tú, constructor de tu propia energía, ¿no? Y eso está bien padre. Aparte, es bueno que se acerquen a este tipo de empresas, que se acerquen a gente que está realizando este tipo de labores, porque no en todos lados tienen los espacios, como les mencionaba. Y desgraciadamente, esa cerradez de la gente del no querer gastar, por decirlo así, pues lo hace todavía más difícil, ¿no, Adriana? Y qué padre que estén acompañándonos aquí en el Bazar Cultural, qué padre que sean parte de este proyecto. Y van a seguir viniendo, supongo yo, cada vez que haya la oportunidad de que esté el bazar. Sí, claro que sí. Pues de hecho queremos agradecer a los compañeros de Bazar Cultural, del colectivo cultural Atómico. Ya, la verdad es que sí nos pues grabamos el nombre, porque está muy padre esto de los conceptos, que estén abriendo espacios para todos, y pues ahora sí que es apoyarnos mutuamente, ¿no? O sea, es darlos a conocer y que también nos promuevan, porque pues ahora sí que todos estamos emprendiendo estas aventuras de pues manejar información más allá de lo que estamos acostumbrados, ¿no? A escuchar, y como bien comentan, fomentar el consumo local principalmente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en este aspecto de las energías renovables somos una empresa emprendedora 100% mexicana, y también los productos que están manejando son hechos aquí en el país. No, pues excelente. Y les decía, ya ven que no soy el único que se traba con el nombre. Amigos de Colectivo Cultural, desenrédenlo un poquito porque está un poquito práctico. No está tan fácil de decirlo corridito, pero bueno, Adriana, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Gracias por compartirnos esta información. Es sumamente importante que la gente esté enterada acerca de lo que viene con el Colectivo Cultural Atómico. No me trabé. Pues que sepan todo lo que se les está ofreciendo. Adriana, ¿algo más que quieras agregar acerca de sus productos? Sí, pues más que nada, como les comentaba, el concepto principal que tenemos en Nutrellal, que es el bienestar integral, nos enfocamos a los pilares principales, ¿no? Que es bienestar emocional, mental, físico y en armonía con el planeta Tierra, ¿no? Por ejemplo, también ya como extra también manejamos pláticas de nutrición para que puedan estar bien en el aspecto físico, en el aspecto mental, pues lo que estamos manejando, la creatividad, la artesanía, fomentar, ¿no? Que no dejemos esa creatividad, que a veces tenemos ganas como de pintar o hacer alguna manera y no nos animamos, ¿no? Entonces justamente es lo que queremos fomentar, todos estos pilares, y pues de la mano con el cuidado del planeta. Oh, excelente, excelente, Adriana. Y pues yo creo que yo me voy a anotar con ustedes para lo de nutrición y para lo de mental, porque ando mal en las dos. Pero bueno, pues te agradezco de verdad que hayas estado aquí con nosotros, que nos compartas esta información, que se den una vuelta, amigos, insisto, que vengan aquí al Bazar Cultural y que se integren de verdad, se vuelvan parte de esta hermosa familia y que poco a poco se vayan empapando de todo lo que se les está ofreciendo aquí. Adriana, muchas gracias nuevamente, y pues ya está la mención, amigos, vengan a dar una vuelta acá y que tengan la oportunidad de adquirir cualquiera de estos productos. Así que bueno, pues ahí está la mención acerca de los productos sustentables, y pues a la amiga Adriana que está aquí, nos están grabando completamente en vivo. Saluda, Adriana, ahí a la gente que nos está viendo, pues un saludo, y pues vámonos con más música, Saúl, te late, y para ya terminar así, venir a despedirnos y terminar con todo esto de Butaca 7, que hoy estuvo bastante llena de todo el Colectivo Cultural Atómico. Así que pues vámonos con música y que tengan una excelente tarde los amigos del Colectivo Cultural, que ya fue la última mención, Adriana, así que ahorita regresamos. No hay a qué morir. camino, cruza el pueblo y se ve un jinete que se marcha con el viento mientras grita que no va a correr. Y la tierra aquí es de otro color, el polvo no te deja ver. Los hombres ya no saben si lo son, pero lo quieren creer. Las madres que ya no saben llorar ven a sus hijos partir. La tristeza aquí no tiene lugar cuando lo triste es vivir. Pues ahí estuvo el día de hoy toda esta información acerca del Bazar Cultural de los amigos del Colectivo Cultural Atómico. Repito, yo no soy el único que se traba. Está un poquito enredado, pero bueno, es cuestión de practicar o de practicarlo. Y eso que lo estuve practicando a lo largo de todas las anteriores emisiones y aún así me trabo. Pero bueno, qué interesante la verdad el que haya tantas propuestas. Lo estamos platicando ahorita con el buen Saúl aquí en la cabina. Es muy interesante que haya todo esto. Yo no tenía idea de que Juan, que es un acérrimo colaborador de todo lo que es Resistencia Radio y el Colectivo Cultural, hacía tantas cosas tan padres. Esto de recolectar el cabello y hacerlo, ocuparlo para pues cuando hay derrames de petróleo y todo esto, es una labor bastante loable la verdad. Los amigos que desarrollan las tecnologías renovables, la gente que hace productos orgánicos, todo esto está al alcance de todos y es una realidad, y es una realidad aquí en este bazar cultural. Así que por favor vengan y dense una vuelta el día de mañana desde las 10 hasta las 6 de la tarde. Van a poder encontrar a todos los expositores que están en este primer bazar cultural, y para que de verdad, lejos de que digan es que voy a ir a comprar algo, no, es más bien voy a tratar de ayudar y poner mi granito de arena, tratar de encontrar algo que me haga sentir bien conmigo mismo, que me permita ayudar a mi planeta, que me permita ayudar a mi comunidad, que permita que estos espacios se sigan desarrollando. Véanlo de esa manera, la verdad es una muy buena opción, es una alternativa más para que puedan venir. Muy pocos espacios se dedican a hacer esto y qué mejor que aquí en Resistencia Radio. Así que por favor vengan y dense una vuelta, vengan y conozcan todo lo que les estamos ofreciendo. Y pues no me resta más que agradecer nuevamente a Esaú que haya estado conmigo en los controles, que haya estado aquí pues al pendiente de ponernos la música, de poder ambientar esto. La verdad bastante interesante todas las propuestas de nuestros amigos del Colectivo Cultural, y pues no me resta más que agradecerles que nos hayan escuchado en una emisión más de Butaca 7. Hoy no hablamos tanto de cine, me enfoqué muy poquito porque sabíamos que teníamos que tener las entrevistas acerca del Colectivo Cultural, pero el próximo martes ya nos ponemos a mano con toda la información. Vamos a tener la cartelera, ya se vienen estrenos. Hace ratito nos platicaba Jonathan del Baúl del Friki, que precisamente hoy está llevándose a cabo la alfombra roja de Batman v Superman, que ya muero por ver, que ya muero por estar ahí y poder disfrutar, y pues muchas otras que se estrenan este fin de semana. Así que pues ya lo estaremos platicando el próximo martes. No se olviden de mandarnos su información, mandarnos sus comentarios, todo por medio de las redes sociales. Acuérdense, en Twitter estamos como ResisteMX, M con mayúscula, Resiste con minúsculas, M con mayúscula, X nuevamente con minúscula. Ese es nuestro Twitter, ese es donde nos pueden mandar sus menciones.